Estamos aquí en el estudio con un compañero de trabajo, con un amigo, el señor Carlos Cali Suárez. ¿Cómo estás, Cali? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bienvenido usted. Bienvenido a toda la audiencia. Tal cual. Bueno, lo invitamos a Carlos Cali Suárez, que es un compañero de trabajo, porque no tiene muchas cosas para contarnos, pero fundamentalmente acaba de venir de una gira internacional por Portugal. Precisamente estuvo integrando la nómina del Festival Internacional de Folclore de las Culturas e Arte. Sí, exactamente, así es. Contame un poco, Cali, ¿cómo se te dio la oportunidad de llegar hasta Portugal? Y aclarando una cosa, Compañía Pampa, ¿verdad? Sí, Pampa Compañía. Pampa Compañía, sí. Perfecto. Por recomendación de la directora de Secretaría de Turismo de hace la gestión pasada, que me decía que en vez de ser Compañía Pampa, que le ponga Pampa Compañía, porque Pampa resuena más a nivel internacional. ¿Estás hablando de Adriana Romero? Sí. Ah, bien, muy ella bien. Ella me dijo medio un detalle ahí. Perfecto, tal cual. Bueno, que primero uno lo toma. Claro, tal cual. Porque a nivel internacional Pampa es mucho más conocido y Compañía no hace tanto a folclore. Claro, tal cual. Bueno, pero resulta que nosotros en 2022 armamos Pampa Compañía con Silvia Mos, que es mi compañera de trabajo, para ir a un festival internacional tu de arte y cultura. Mi compañera de trabajo y mi compañera de vida. Sí, muy todo. Bien. Hay que aclarar esas cuestiones. Sí. Viste que ya no está más el patriarcado entre nosotros, no. Lo hemos desterrado. Entonces es bueno aclararlo. No, sí, nosotros con Piti, gracias a Dios, venimos conectados hace muchísimos años en la vida, estamos casados, tenemos hijos, pero a nivel artístico también estamos muy conectados, tanto en la ejecución del Malambo de ella, que hace 6 años que viene con este sueño de ser campeona nacional. En realidad el sueño es de zapatear, pero cada vez se le fueron dando los resultados. Claro. Y ahora estamos tras un año más, que ella ya es este va a ser el cuarto año que compite acá a nivel provincial, ganó 3 y ahora nacional tuvo 2 veces en la final, así que estamos muy cerquita de seguir luchándola. Ella ya tiene 38 años y compite contra chicas de 20 y pico, así que se mantiene. Pero bueno, lo que por ahí te da la edad es la experiencia. Exacto. Esto de estar por todo el mundo bailando, en 3 años... Fuimos a Francia, Colombia en el 2023 y Portugal ahora en el 2024. Qué bueno, Cali. Sí, que qué gracias bueno. A Dios, todo... Además vas desparramando cultura por otros lugares y eso si está buenísimo. Sos una especie de embajador. Mirá, si yo te llevo a contar lo que pasó antes de irme a Portugal, fue una caricia al alma, porque nosotros en el 2022 estuvimos en Francia. En Francia, en Boirón, que fuimos 10 artistas pampeanos con todo pago. Yo conseguí los pasajes, los viajes a Buenos Aires, los aéreos, todo, la comida, todo. Fuimos re mimados, hicimos un muy buen papel, encabezado por José Calvo y una lista de bailarines increíble. Uh-huh. Entonces yo en ese festival conocí, entre otras personas, al director del Ballet Nacional de la India. Mira. Este tal Yetir, amigo mío, Yetir. Ahora que nos hicimos muy amigos, este muchacho, uh-huh. Resulta que yo me conozco a nivel personal, ahí por el baile, charlamos, y después él quedó tan encantado con Argentina que nos hicimos amigos y él me uh-huh. recomienda a mí al Festival de Portugal. De Portugal. Me llaman de Portugal por recomendación del director del Ballet Nacional de la India. Ah, mira qué bueno, te hicieron la conexión ahí. Me hicieron así porque nos quedamos muy buen amigo. Este año que fuimos a Portugal nos volvimos a ver con este amigo Yetir, así que nos sacamos un montón de fotos, parecíamos 2 nenes de 2 años, ¿viste? Cuando te ves poquito, pero sentí que te querés de toda la vida, ¿viste? Tal cual, porque conectás con la disciplina, conectás con un montón de cosas en común, entonces crees que lo conocés de hace años. Sí, ¿no? Sí, aparte que el idioma de la danza, de la música, tal y la cual. Cultura es como bastante universal. Exacto. Después te intercambias cositas que te quedan para siempre, medallitas, cadenitas, claro, y cositas así. Recuerdos que te vas llevando para siempre, tal cual. Y entonces de esa conexión salió este viaje a Portugal, que en realidad fue mágico porque todo lo que se planeó se dio. Bien. Pero hablando de esas cosas que te da el folclore, yo te quería contar, antes de viajar a Portugal me llega, yo no tengo Instagram personal, pero sí de Pampa Compañía. Claro. Entonces mi esposa Piti dice, ¿viste el video que subieron la gente de Ruanda? El ballet de Ruanda nosotros lo conocimos en Francia, en un grupo de Ruanda, de África. Sí, el Ballet Nacional de Ruanda, unos africanos que la rompían bailando todo, con su todo percusión y su música. Entonces nos hicimos amigos, empezamos a compartir el bombo, le enseñamos el bombo, esta chica te olvídate, ellos lo tienen en el ADN, la percusión. Obvio, respiraban cual. A tiempo, o sea, no había forma de... En el inicio de la música está ahí. Están ellos. En bueno, entonces yo le enseñé a zapatear. Yo le enseñé a zapatear. Claro, un intercambio cultural a full. A full. Yo le enseñé a zapatear, ¿viste? Entonces era impresionante ver todos esos hermanos africanos, todos, ¿viste? Con su estilo, zapateaban y movían todo el cuerpo y zapateaban. Y nos divertimos mucho en Francia con eso porque lo hacíamos siempre. Me mandan un video de Ruanda bailando para el presidente y todo un ballet nacional en un mega evento en Ruanda, haciendo el malambo argentino. Zapateando, tocando. Grande, dicen, o sea, y ahora guay. Argentina. Y empezaron a sonar malambo. Impresionante. Y yo dije, nada, lo que hace es encontrarte en algún lugar y sembrar algo. Tal cual, la mixtura cultural. Impresionante. Qué bueno. Y bueno, nada, y después surgió esto lo de Portugal y le metimos con todo porque era un proyecto muy, muy ambicioso en cuanto a la situación del país. Eso te iba a decir. Y que aparte, el FIFCA, ellos te pagan. Desde que vos llegás a Lisboa, efectivamente todo lo que sucedió, que yo le iba diciendo a los nuevos integrantes, porque que fueron la mayoría nuevos, vos llegás a Lisboa, nos estaba esperando gente de la organización del FIFCA, que tuvimos que esperar una horita nomás ahí en el aeropuerto, porque estábamos esperando a los colegas de Eslovaquia, que aquí tengo un pantalón que me han regalado. Toma. Del país de Eslovaquia íbamos para el mismo albergue. Entonces esperamos que llegue el vuelo de Eslovaquia, nos subieron a un mega colectivo y nos llevaron de Lisboa a una ciudad que se llama Coruña, que es la capital mundial del alcornoque, que es donde se saca el corcho, de los árboles se hace infinidades de cosas. Bueno, en ese lugar de Coruña estuvimos alojados con Eslovaquia. ¿Cómo era la relación entre ustedes y los eslovacos? Que además, que no sé qué idioma hablan. Sí, es como bueno, el idioma de ellos es irreproducible, pero el inglés... El inglés, claro, más o menos. Es terrible. Tal cual. O sea, acá, yo imagínate el inglés pampeano mío. No, bueno, claro, pero por ahí tenías acá alguien de la Pilcomayo. Nada, era tremendo, pero bueno, me hacía entender. Pero te hacía entender. Sí, claro. Hoy por hoy con las miradas, con las señas, con eso. Mira, bueno, la verdad que, bueno, la tecnología ayuda mucho porque tenés un traductor en la mano y lo escribí al toque, pero en realidad lo que somos las culturas, ¿no? Porque cuando apenas nos vimos esas miradas, esos intercambios de miradas que no te imaginás que 36 horas después estás... Después de un festival, sentado, compartiendo una cerveza, riéndote, intercambiando. Bueno, en un momento nos cambiamos de vestuario. Yo me vestí de uniforme de tradicional. Claro. Y a ellos los vestimos de gaucho. Y es más, le enseñé a decir... Sacaron fotos, todo. Hay fotos, videos, estamos todos bien. Pero le enseñé a decir, hola, soy Esteban. Decía, a él le salía clarito. Yo, cualquier cosa en el idioma de él, no me podía salir. Pero nos pusimos la ropa, inclusive bailé las danzas de ellos y ellos las nuestras, porque es bailar, es bastante el 1, 2, 3, bien internacional. Tal cual. Y así que compartir... Eso es increíble. No te lo olvidas más porque te hacés amigo. O sea, no, ni hablar. Además esto, la mixtura cultural que se genera en esos momentos, esto mismo que estás contando, la conexión que hubo automáticamente ahí a las horas pasadas de conocerse, de estar compartiendo la misma disciplina artística, hace que uno, la unión... Mirá, ¿viste? A mí yo hago mucho hincapié en los detalles. Yo, por ejemplo, me hice amigo porque uno ve al ballet, ¿viste? Convengamos que usted es una persona muy amiguera. O sea, no es un ortista que anda caminando por ahí, al contrario. Entonces, eso hace mucho más fácil las cosas. Sí, porque en realidad yo siempre me abro, la reacción del público es increíble, instantáneo, como con el malambo, el pelo suelto, mojado. Es más, me veo la más lindo, imagínate. La actitud, tal cual. Y la bandera argentina flameando atrás, se me infla el pecho, le doy tanta masa que la gente eso lo... Y lo recibe, es lo que contagia tu arte. Sí, aparte que el público argentino que encontrás en el mundo, el mundo también se hace sentir. Tal cual. Había un teatro que había muchas personas y habría dos o tres argentinos que arriaban al resto a gritar a full cuando estaba Argentina. Estaban muy emocionados. Y después, aparte, que también sube la gente al escenario. Nosotros nos sacamos fotos, somos de estar. Tal cual. No somos secos. No, al contrario. Y bueno, y así fue como en un momento, nosotros tenemos unas pulseras de cuero hechas por una artesana de acá, Zuka Cuero. Sí. Entonces, eso que tiene una pequeña historia. También hecho con un cuero, un animal de acá y qué sé yo, nosotros lo intercambiamos. Yo lo intercambié con uno de los mejores bailarines que se veía que, porque la danza de ellos como que van cantando y hablando a la vez, no sé qué. Y en un momento del festival, ellos hicieron el show con las pulseras nuestras. Toma. Y yo me bailé una samba con la piti con un accesorio de ellos que es como un pañuelo que cuelga acá de un costado. Se lo pedí al director y y me lo prestaron. Tomá, entonces mirá. Ellos también me sacaban fotos diciendo, claro, mirá, compartiendo un objeto de la cultura de ellos. Haciendo nuestro propio baile. Muy bueno. Y ellos veían que yo estaba zapateando con ese pañuelo colgado y era como re emocionante para ellos. Qué y bueno, para mí también. Qué buenas experiencias realmente sí. Te has traído de allí, de Portugal. Contanos un poco cómo fue ahí esos días que estuviste ahí, además de todo el evento, ¿qué hacía la delegación? Sí, nosotros, el viaje fue partido en dos. En la primera parte del viaje uh-huh. Era el Festival del Fisca. Ajá. Era del 24 al 2 de mayo. Al 2 de mayo, sí. Acá. Luego, del 2 de mayo al 10 de mayo, sí. Porque yo hice todos los contactos con la organización para que me extiendan la gira, porque ya que íbamos hasta allá... Aprovechar la gira. Claro, entonces yo estaba, viste, preocupado, decía... ¿Cómo será? ¿Si va a haber algunos días que tengamos que pagar alojamiento? Claro, tal cual. No, esa duda la tuve un mes. Estabas preocupado porque además... Claro, porque uno no sabe cuánta plata. Tal cual, ni hablar. Entonces, allá por el mes de febrero, que fueron como dos meses antes de viajar, uh-huh. Me llama Tiago, que es el uno de los organizadores. Sí. Y te digo que hay que decir bien todo, porque la última nota que hice antes de ir a Portugal... Ellos ya la habían escuchado. Tomá. Habían, no sé cómo hacen, entre sí, sí, por las redes sociales, sí, tal cual. La ubicaron ahí. Sí, Tiago agarró. Y te corrigió algunas cosas. Te digo, che, fíjate no, que dijiste sí. Nada. Menos mal que hago todo bien siempre. Pero bueno. Y no, y Tiago me consiguió hasta el 10 todo. Pero vos sabés lo que tenía levantarte, tener un chef, que sí, está sí, el desayuno, el almuerzo, todo, la cena. Y todos los días teníamos una actividad distinta. O sea, un día íbamos a bailar a una escuela, al otro día íbamos a un asilo anciano, Toma. Pero todo con buenos colectivos, bueno, buena recepción, bueno. La gente se emociona. Tal cual. Y después teníamos un pequeño momento libre que nos daban opciones de estar tranquilos si queríamos caminar, descansar, o nos daban una alternativa, ir a nadar a las piscinas, ir a conocer Toma. Un campo que claro. Tenía la cultura de los toros, ir claro. a ver alguna fábrica de alcornoque, cómo lo procesan, uh-huh. cómo... O sea, no había bueno. forma de aburrirse. Muy bien, muy bien. Muy todo bueno. Gratis, obviamente. Obviamente. No teníamos que pagar nada. Te hago una consulta. ¿Tuviste la oportunidad, estando en Portugal, de escuchar fado? No. Bueno, no. Fado es el la música como habitual de esa región. Ah, mira. Es medio... Sí. No está muy... Es medio tranquilón, pero... Mira. Y te hago una consulta, Cali. Cuando llegaste y ¿cómo viene ahora lo que viene en relación a después de haber estado en Portugal, volvés a la Argentina? ¿Ya estás planificando qué para sí, lo que en viene? En realidad, lo primero que como que yo quiero disfrutar del proceso porque fue del mayo del año pasado. Desde cuando ahí se está gestionando. Sí, claro. Yo de mayo del año pasado a mí me llegó la invitación claro. Y empecé a hacer una convocatoria por internet. Se me empezaron a anotar un montón de personas. Luego empezó el quilombo del país, claro. Que no se sabía, la incertidumbre. Justo además todo, con ese... todo el cambio de gobierno, si el dólar subió. El dólar se fue para allá, y que toque lo otro. Sí. Bueno, gracias a Dios, encontré una empresa bien seria que es Altapampa. Uh-huh. Puse el viaje ahí, me cotizaron el vuelo. Chao. Listo, ya tenía la seguridad. Puse el aviso por internet. Empecé a, te digo, debo haber hablado aproximadamente con más de 60 personas interesadas reales claro. Que iba a la casa contándole, vos vas a llegar, te claro, van a recibir, todo, claro. Vamos a desfilar, vamos a actuar, vamos a estar con 10 países más. Uh-huh, claro. México estuvo, sí, México... Sí. Brasil, Colombia, sí, sí. Paraguay. Multicultural el evento. Sí, Grecia, España, Portugal mismo, Francia, una delegación muy linda de Francia, bastante profesional, eran la India, Turquía, no, la verdad que con Eslovaquia, conocimos gente de todos todo lados. Y después comer junto y todo. Entonces yo toda esta experiencia, porque no es la primera vez, yo esta es la octava vez que voy a Festival Internacional claro, de Arte. Tal cual. Desde el año 96 que hice mi primera experiencia con 16 años. Mirá. De ahí empecé siempre como a ver, esto es un sueño, salir de tu ciudad, salir Olvidate. De tu provincia, salir de tu país, de tu patria, defender los colores, aunque no sea competencia, pero uno... Con tu disciplina artística, además. Y que te traten como lo que te mereces, que sos un artista. Obvio, sí. Eso es... Sí, que además a veces decís, che, loco, no me tratan ni en mi país así, decís, pero bueno, nada. Tengo experiencias varias de es mi lo que país. Hablamos. Me han tratado bien tal cual, y tal a veces cual. No dan las situaciones en lugares que no están preparados para el baile. Exactamente, lo hablamos el otro día cuando nos cruzamos en el pasillo, o sea, hay una historia que también tiene que ver con eso. O sea, son culturas que hace años han pasado guerras, sí, malarias. Todo. Digo, no es que tenés que sufrir para poder salir adelante, pero es una cultura mucho más vieja, si se sí quiere. Y realmente las experiencias hacen que la sociedad justamente sí vaya evolucionando. Sí, yo lo que uno siempre le llama poderosamente la atención es que tanto la parte privada como la parte pública claro, se meten mucho en la organización de estos festivales. Mirá, con decirte así, un ejemplo, uh-huh, parte privada, una empresa de automóvil le dio 4-0 kilómetros a este festival para que lo usen los 10 días de festival y después los devuelven. Cero kilómetros en Europa, no sé lo que eran. Está buenísimo esto que estás contando, porque habitualmente es o estatal o privado. Claro. La sinergia entre los dos estados y hay que empezar a desterrar esas cuestiones, ¿viste? Barreras hay que empezar. Se notaba que, por ejemplo, nosotros estábamos en un polideportivo municipal. Claro. Pero, o sea, de nivel mundial, porque justamente había una cancha de futsal profesional donde también hacían patín, ahí mismo, patín profesional y como es hockey de patines. Sí. Equipo de la segunda división del hockey profesional de Portugal. O sea, nosotros veíamos partidos increíbles ahí con hinchada y todo. Sí. Y en un sector habían acondicionado unas salas mega para nosotros, con unos baños, todo tecnológico y todo. Y eso es municipal. Tal cual. Es tremendo. Sí, sí. Pero bueno, después tuvimos la suerte de, como nos quedamos más días, conocimos la cultura de ellos del toro bravo. Claro. Eso es tremendo. Mira. Porque ellos, nosotros domamos los caballos, ¿no? Sí, y ellos con el toro tienen tienen una bronca. Porque, pobre toro. Bueno, y por último, cuando entraste dijiste, esta guitarra, que porque tiene una guitarra en la mano, Cali, te trajo la guitarra. Esta guitarra... ¿Cómo suena? Dijiste que tenía mucho que ver esa guitarra. ¿Por qué? Contame por qué tiene mucho que ver. En principio porque la guitarra me acompaña desde toda la vida, porque yo doy clases con la guitarra. Claro. Yo te enseño a bailar con la guitarra en la mano porque no voy a andar poniendo play a cada rato un ritmo. Sí. Entonces te toco samba, te toco chacarera y te voy enseñando a bailar. Después resulta que los festivales internacionales te piden que la música tiene que ser en vivo. Obvio, claro. ¿Viste? Sí. Pero porque son muy... Sí, muy estrictos. Con el tema de los derechos de autores. Claro. Entonces, son festivales internacionales que vos no podías poner una chacarera al chaqueño así porque sí. Ya le mandé un mensajito y me dijo que sí, que no había problema. Sí, claro. No, entonces, inclusive yo hice en un estudio una grabación de una percusión de malambo para yo poder zapatear. Claro. Porque como estoy flojo de músicos, cuesta mucho convencer a los músicos que se anoten para esta experiencia. Tal cual. Agarré y me tuve que poner al manto. Me grabé malambo para poder zapatear yo, pero también durante el show ahora toqué todo el festival. Toqué todo el festival con la guitarra cuando hacíamos los desfiles, que uno tiene que ir y tiene que ir alentando o haciendo que la gente se baile un vals con los alumnos, hablando, cantando. He hecho de todo. De todo, sí, porque se van dando situaciones que uno tiene que ser natural, así como es el folclore, tiene que ser sin sonido, la guitarra todo en vivo. Por eso mi sueño es lo más natural posible. Es llevar más instrumentos en vivo, llevar un violín, un bandoneón, que suene ahí, que se pueda bailar un buen tango. Sí, que te penetre las venas el sonido del violín. Y capaz que un bandoneón te hace llorar. Tal cual. Subí angustiado al escenario de Te largas a llorar y te vas. Sí. Cali, muchas gracias por visitarnos. Esto me gustaría que se repita esta visita, que lo hagamos más seguido, para poder justamente convidarle al oyente de todas estas experiencias que has vivido, no solo en Portugal. Hoy la idea era hablar justamente de este último viaje, pero ¿por qué no en otro momento hablar de lo que hiciste en Francia o de los viajes que has hecho y de lo que viene? Pero de lo que viene aquí, a nivel local, ¿qué viene? Ahora estamos junto acá con el trabajo, con la Secretaría de Cultura y con Piti, nosotros dependemos de Cultura, del compañero Walter, y lo que hacemos es darle mucha manija al malambo. Ahora acá en la Sala Catrón estamos con malambo, y después ya arrancan las clases de danza. De danza. Sí, para justamente estar siempre como al pie de las actuaciones que llegan. Claro, por ejemplo, los eventos que haya. Sí, antes de irnos a Portugal fuimos a bailar a la cárcel de mujeres. De mujeres, fuimos a bailar con la compañera Vanessa, Suiza que hizo el contacto para, sí, para ir con... El año pasado fuimos a la cárcel de menores, claro, y así cuando van surgiendo está cosas igual que pide cultura, nosotros vamos a estar al pie. Pero por otro lado, seguir promocionando esto de regresar a Portugal el año que viene. Muy así bien. Que en breve vamos acá de vuelta las invitaciones para la gente. Y estaremos acá colaborando para que así sea. Te agradezco mucho, Cali, por venir a visitarnos. Sí, te agradezco a vos porque la verdad que es muy importante para nosotros que nos den esta manija ahí. Este espacio también, a partir de ahora, también es de usted. Muchas gracias. Muchas gracias, Cali.